recorrer tu espalda como si fuera paseando. Es la única calle que no sé, a pesar de haberla caminado, pero me asegura la alegría de saber que por lo menos estoy vivo. Y si al volver me queda algún rincón sin conocer, tendrán razón mis manos de tocar y acariciar todas las luces y las sombras que lo ocupan. Serán de mi paseo por tu espalda, es obligado. Como por esa calle de mi barrio que no se olvida nunca. Tendrán razón mis manos de tocar y acariciar todas las luces y las sombras que lo ocupan. Serán de mi paseo por tu espalda, es obligado. Como por esa calle de mi barrio que no se olvida.